esto dice así. Vamos, vamos, vamos. Llega la piba 5 de la mañana para las 4. ¿Y qué vamos a hacer? Un 37 que vamos al baile. Guarden un vino para más tarde. ¿Qué vamos a volver? ¿A dónde? ¿Qué vamos a volver? ¡Saltando! Cuando termina el baile, ¿qué? Todo el dicherío, la piba venga conmigo. Que cuando termina el baile, ¿qué? ¡Ay! De la mañana para las 4. Fin de semana en el rancho mío. Se va juntando el botecería. Llega la piba tipo 2 de la mañana para las 4. ¿Y qué vamos a hacer? Justo 17 que vamos al baile. Guarden un vino para más tarde. Que vamos a volver a ver todo el dicherío. Que cuando termina el baile, la piba venga contigo, que cuando termina el baile, ¿qué? ¡Saltando para jueves! ¡Todas las palmas arriba!